Hey, Topo Mental, WhatsApp, cordial saludo para ti. Y bueno, un abrazo allí para la gente que hace parte, pues, de la familia de Garullas for Life en esta emisión. Vamos a avanzar con las noticias más importantes ocurridas esta semana. Y es que Eminem finalmente respondió al hilarante sketch de Saturday Night Live del mes pasado, en el que Pete Davidson y Chris Reed explicaron los NFT a través del éxito de Marshall del año 2002, Without Me. En retrospectiva, su reacción, un emoji que se rasga la barba, ahora parece un guiño a su anuncio criptográfico pendiente. En el boceto denominado NFT, el equipo desglosa todo lo que necesita saber sobre los tokens no fungibles. Dos chicos de silicona estaban hablando fuera. Rapea Davidson en la parte donde se disfrazó como el falso personaje del superhéroe Rap Boy de M del video Without Me. Ahora, ¿qué diablos es un NFT? Aparentemente es una criptomoneda, todo el mundo está ganando tanto dinero. ¿Puede explicar qué es un NFT? Quizá esa explicación fue suficiente para despertar el interés de Slim. Y se ha comunicado a través de sus redes sociales con este emoji. Aparentemente le ha gustado, pues, que hayan utilizado un pedazo de su canción para hacer este sketch en el programa de televisión de Saturday Night Live. Otra noticia importante esta semana es con Quincy Jones, y es que el Museo Nacional de Música Afroamericana honrará a Quincy Jones, Lionel Richie, Smokey Robinson y los Fixx Jubilee Singers como leyendas durante su principal evento anual. El séptimo concierto anual Celebration of Legends del museo con sede en Nashville está previsto para el jueves 17 de junio. Los homenajeados recibirán el premio Rhapsody and Reading del museo en el concierto, que está planeado como una mezcla de experiencias en persona y actividades virtuales, con asientos en persona limitados, y aún no se ha anunciado el lugar. Desde 2014, el concierto Legends ha honrado a decenas de figuras influyentes, entre ellas Little Richard, Shirley Caesar, Cissy Williams, George Clinton, Gloria Gaynor y Nile Rodgers. El concierto de este año será el primero desde que el museo abrió sus puertas en el centro de Nashville en enero pasado, después de más de 20 años de planificación. Dijo el presidente y director ejecutivo del museo, Henry Blesher Hicks, en un lanzamiento. Abro comillas, estamos ansiosos por abrir nuestras puertas y compartir la alegría del fin de semana del 16 de junio con nuestros seguidores, fanáticos y también algunas leyendas musicales. Cierro comillas. Celebration of Legends dará inicio a una celebración de fin de semana del mes de la música negra organizada por el museo y Amazon, que se convirtió en un patrocinador importante a principios de este año. Otros eventos planeados incluyen una cumbre sobre el estado de la música negra para artistas y miembros de la industria, y una dedicación formal al museo y una fiesta del 16 al 19 de junio. El público puede registrarse para recibir actualizaciones en Black Music Mount. Y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento, el R&B y el hip hop aquí en Garullas for Life. Yo soy Nicky DJ desde Valencia, España. Un abrazo.